cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama, me voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. Charanguito, charanguito, niñito de Dios carpintero, voy a rascar tu pupito lleno de miel de guanquero, vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con un quirquinchito. ¿Cuál es la relación entre tu trabajo, digo, de ser directora, de ser fotógrafa, y este en particular, el de Pachamama? ¿Cómo haces la unión, digamos? Porque podrías hacer cualquier otro trabajo, pero hiciste este, eso quiero decir. Bueno, en realidad, en general, pienso todo a través de la imagen, ¿no? Entonces, a partir de vivir en Humahuaca, ya hace 20 años que vivo acá, descubrí un universo nuevo, que es el de la creencia, la Pachamama, ¿no? Y toda la riqueza que eso envuelve, todo una vida, ¿no? Una forma de vida. Y bueno, como lo veo tan noble y tan buen mensaje para la humanidad, para la tierra, para los cuidados, ¿no? Del medio ambiente y la tierra, y bueno, va mucho más allá de eso, ¿no? Pero dije, bueno, voy a agarrar un pedacito de esto y para transmitirlo. Se me unió a través de la imagen de la tierra en movimiento, la tierra hablándote, la tierra manifestando cosas, y un poco compartir también con el resto de la Argentina y, por qué no, del mundo, el acto de agradecerle a la tierra, ¿no? Entonces, a partir de eso me empezó a cerrar la idea de, porque yo también enseño animación tengo un grupo de alumnos, niños, jóvenes, y dije, ¿por qué no agarrar la misma tierra, amasarla como arcilla y moldearla para que exprese todo este mundo? Y bueno, a partir de ahí se me ocurrió que podía hacer una serie, ¿no? Con diferentes capítulos. Lo presenté a los planes de fomento del Inca, que por suerte lo gané, por suerte en ese momento existían también, y bueno, me dieron la posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo fue esto de meter las manos en la masa, digamos? ¿Quiénes hacían las figuras? No, las figuras, bueno, son dibujos que después se buscan. Empiezo con toda una base de arcilla, que es la nada misma, y después eso mismo se van creando las formas, y después se disuelven otra vez en la arcilla. Es como si fuera un universo que se crea y se descrea, digamos. Y son dibujos, digamos, son parte de la imaginación. En tres capítulos lo desarrollé yo, y en un capítulo lo desarrolló Pablo Mar. Es complicado porque al estar manipulando arcilla, la arcilla se seca. Cuando se seca cambia de color o se contrae, por lo tanto, las tomas se inician en el mismo día y se terminan en el mismo día. ¿Cómo les resultó el trabajo? Fue divertido, ¿no? El trabajo es apasionante porque sentir la tierra, el barro, sentir ese material tan noble que es, no sé, es como, te diría, terapéutico. Entonces la idea era también generar algo terapéutico, para hipnótico, para poder mirar y ver, ¿no? Esa cosa de lo imposible siendo posible, una cosa así, me imaginaba yo. Y el trabajo fue, para mí, forma de ver, fue apasionante y limitado, porque cuando entras a armar una forma no sabes dónde termina, y también arduo, porque es algo que vos estás gestando y no sabes hacia dónde va. Entonces también tenía un poco de adrenalina el asunto, porque por momentos te gusta, por momentos decís, no, fue para cualquier lado, volvés a empezar, viste, una cosa así. ¿Cómo están, Aldana, ahora justo en este contexto, atravesando la cuarentena allí donde vos estás? Y acá está muy complejo, están colapsados, tenemos, yo creo que se fue de las manos la situación, y nos cuesta entender que por ahí no las reuniones, no hay muchas cosas que ya hay que dejar de hacer, y a la gente le cuesta. Estamos viviendo una Humahuaca desierta completamente, no hay nadie en la calle, solo nos dejan salir. Y ahora han prohibido el alcohol hasta fines de septiembre, para ver si se amaina un poco la cosa, ¿no? ¿Y el sector, tipo por ahí el cultural, está parado totalmente, o están pudiendo presentarse o conseguir subsidios o fomento de algún tipo? Que he visto, todos algún subsidio han obtenido, algún sustento han logrado a partir del Estado. Todo está frenado, obviamente. Veo artistas como de mayor nivel, viste, con mayores logros por ahí, que ayudan a otros. Se está dando una cadena solidaria, pero estamos viviendo con lo mínimo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias y un saludo a toda la audiencia.